Gracias, cuñado. Perdóname. Te agradezco, ¿no? Que estés acá. Bueno, vamos preparando la música mientras llega mi primo del baño. Ya ese era el último premio. Así que, ¿a dónde está? Vení, primo. Vení, primo, gracias por tu humildad, gracias por tu colaboración. Gracias. Muchos no saben, pero bueno, algún día lo entenderán, lo voy a explicar. Hay que resumir y comenzar la fiesta. Así que gracias, primo. Buenas noches a todos. Justamente yo vengo de la tierra gaucha de General Güemes, acá haciendo honor a mi prima querida. Y bueno, qué lindo que nos juntemos, todas las familias. Hay que valorar la tradición. Yo también soy descendiente de familia gaucha. Mi familia, mi abuelo, con todo orgullo, ha sido gaucho. Y yo también lo llevo en la sangre. Así que muchas gracias, los felicito a todos. Es la primera vez que participo de esta hermosa reunión. Y bueno, ojalá que se difunda y están invitados a la Casa de la Cultura en General Güemes para que esto se haga más familiar. Así que muchas gracias, muchas felicidades acá a mi primo, la señora y a todos los que integrantes de esta hermosa reunión que hemos pasado hoy. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a Estela, abrí la fiesta y bueno, comenzamos con la música. Chicos, a romperla, nada más. Quería agradecerle a César, realmente un fuerte aplauso para él y muchas gracias por habernos invitado a este hermoso. Bueno, nosotros somos 15, 14, espero que le guste. poco de lo que está pasando ahora, lo que es Chile. Les presento a la banda, Jonathan en la trompeta, mi hermano Liam en batería y en armónica mi primo Valentín. Nos faltó el bajo y el piano, así que bueno, estamos un poco incompletos, pero bueno, nos largamos igual. Vamos con otro blues. Thank you.